son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no. Son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Acá en el piso, nuestra común amiga Rocío, que va a estar luego haciendo su columna. Y Kaya, no nos olvidemos. Kaya, que está durmiendo una siesta de aquellas. Se la envidio un poquito, porque me tenía un poquito ganas de dormir siesta también. Muy bien. Para ella y para todos los niños, hoy trajimos un par de cositas lindas para compartir, algunas lecturas, musiquita también para bailar un poco y recordar, bueno, que ayer fue el Día del Niño. Sí. Y podríamos ponerlo como la semana y el mes también, ¿no? Sí, todos en verdad. Aprovechamos para. Sí, es un día comercial y es un día también que nos ayude a reflexionar y a pensar un poco la niñez, la construcción de la niñez, para poder pensar también como adultos, como jóvenes adultos, estamos también, ¿qué estamos aportando? ¿Cómo estamos generando los espacios para que los chicos y las chicas tengan un crecimiento sano, lleno de alegría, de aprendizajes y muchas cosas que se merecen? O sea, acompañarlos en ese crecimiento. Así que por eso es muy importante desde acá, desde el programa, desde la radio, desde nuestra biblioteca, desde cada uno de los espacios, darles siempre un lugar, como adultos y jóvenes, darles un lugar a ellos para que tengan un espacio para leer, un espacio para jugar, para correr, para divertirse. Para crecer, básicamente, ¿no? Porque sí, eso es crecer también, disfrutar, sí, jugar. Y los chicos, recordar también que no son el futuro, sino que son presente. Y vamos a seguir hablando un poco sobre lo que significa niñez para nosotros. Por eso no solamente son objetos de consumo, sino que son sujetos que merecen y tienen un montón de derechos. Y entonces ellos no los entendemos entonces como personitas que les dicen a sus papás o a sus mamás que le compren esto o aquello, o que puedan consumir un juguete o lo que sea, sino que estamos hablando de personitas que están en una etapa muy linda de la vida, de todo es posible, y con ellos estamos. Muy bien, así es. También vamos a hablar un poco acerca del maltrato animal, vamos a estar reflexionando sobre esto. Uh-huh. Bueno, sobre la convocatoria que están llevando adelante los autoconvocados por el cierre del zoo. Sí. Bueno, y toda una movida importante para reflexionar acerca del maltrato animal, ¿no? Sí, hay mucho para hablar sobre esos temas y, bueno, decirles a los oyentes que el teléfono de aquí de la radio es 451-6917 y que la radio también tiene un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com y también una página de Facebook que es Radionauta. Y nuestro programa también tiene un todas Facebook. Sus vías de comunicación, el sí. Facebook es Las Viñetas del Viejo, ¿no? Uh-huh. Así nos encuentran en Facebook, o si no, nos pueden escribir algún correo a librosenelaire.fm@hotmail.com. Bien, y haciendo alusión entonces a Las Viñetas del Viejo, porque nuestra biblioteca es un eterno homenaje a Héctor Germán Westergel, el gran guionista de historietas de nuestro país, que dentro de poco se va a cumplir un nuevo aniversario de la salida de El Eternauta a la calle, que fue el 3 de septiembre del año 1957. Así que en ese homenaje está también en nuestro programa de radio y también viene la música. Así es. Pero antes también queríamos anunciarle que vamos a estar con Rocío, que ya está aquí preparándose unos ricos mates. Nos va a estar contando un poco acerca de su gran cantante favorito, Gustavo Cerati, que hoy está en su cumpleaños. En donde quiera que esté, le deseamos muy feliz cumpleaños, pero ya se nos está pasando la hora, así que empecemos a disfrutar un poquito de música y enseguida volvemos. Ahí va. Vuelve a casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones. La irara, irara, irara, irara, irara. pregunta la abuela. Habrá que internarlo, será una secuela, tendrá convulsiones. Su madre, pa' curarlo, le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico insiste con los fomentos. Trailara y tarara y tarara con los fomentos. Sugieren los tíos mejor aplicarlo que no tomar y cuidarlo del viento. Su madre pa' curarlo le cuenta un cuento. Había una vez siete nanitos con siete camitas, siete sabanitas, siete cubrecamitas. El niño amanecido con pesadillas. El niño amanecido con pesadillas. El médico ha ido por las pastillas. Trailara y lara y lara y lara y la y por las pastillas. Si sí, fue algún fantasma que vino a asustarlo, poner cataplasma y hacerle papilla. Su madre pa' curarlo le hace cosquillas. El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El médico receta, póngale un yeso. Trae la la la la la la la la la, ponerle un yeso. El párroco ordena vuelta a bautizarlo y si trepa la pena dobleguen los rezos. Su madre pa' curarlo lo come a besos. Lara y lara y lara y lara lo come a besos. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Vamos en Libros en el Aire, hicimos una ronda averiguando quién recibió regalos por el Día del Niño y solo a Rocío le tocó un regalo. Sí, a mí. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, estoy muy contenta. ¿Qué te regalaron? Un pañuelo de brillante. ¿Qué tiene? Yo quiero decir que yo hasta hace unos años recibía regalo, con esto de que tengo muchos sobrinos. En lapsos de 6 meses me cayeron 2 sobrinos. Claro. Entonces, bueno, nada, mi mamá y mi papá me eliminaron de la lista. Sí, fue así. Así que no, y encima fue ya medio traumático. Acá ya le hicieron muchos regalos y ya fui a llamé agradeciendo y me dijeron, no, pero mirá que falta el tuyo todavía. Entonces me prometen incluso más sorpresas. Bien. Anotalo. Ay, qué bueno, todo qué bueno. Sistematizarlo para hacer los reclamos correspondientes. Sí, sí, sí. Tengo bueno, que organizar. Y hablando de eventos, vamos a seguir hablando sobre la niñez, sobre el Día del Niño, de las niñas. Queremos compartir con ustedes que el día sábado hubo una actividad en la biblioteca. El locro, gran locro, gran. Sí, el alto locro. Bueno, contarle a los oyentes que no pudieron venir que tuvimos unos 30, 35 compañeros que se acercaron, algunos vegetarianos que picaron otras cositas, otros que se acercaron a saludar y otros que se quedaron a comer las bolladas de locro que compartimos. Sí, que estuvo muy rico y bueno, y más que nada estuvo muy interesante cómo se fue armando todo, fue todo muy tranquilo, no es que estuvo la presión de me muero de hambre, o no, típico hambriento. Sí hubo un minuto a minuto, que lo nombré así, por el vino. ¿Dónde claro. estaban las copas de vino? Claro, pues yo sabía que aparecía el vino y se terminaba el tema, pero era como justamente beber con la comida. También claro. son cosas que... Porque... Eso no fue tan así, te digo. Hubo alguno que ¿hubo empezaron alguno? Un ratito antes. Claro. Yo no voy a dar nombres. Sí, es verdad, es verdad. Hubo convite, pero bueno, como había dos instancias del locro, ¿no? La cena, sí, donde íbamos a comer, que era dentro de la biblioteca, y donde se estuvo haciendo el locro, que fue en el fondo, a leña. En el fogón. En el fogón. Sí, y contarle a los oyentes que también hubo una jornada, ese mismo sábado, acá de limpieza, del Olga Vázquez, el Centro Cultural, que es una cosa muy grande, es un edificio muy grande, y la limpieza incluyó el fondo y quedó pipicucú. Hermoso, sí, el espacio para disfrutar, inclusive ahí mismo sí. Rocío estuvo haciendo algunos... Ah, estuvo en la cena show, ¿no? Estuvo en los espectáculos de malabares. Sí, no, y yo me quedé muy contenta de ver así el Olga, sí, todo limpio, porque justamente lo estuve recorriendo por un tema de que tenía que hacer unas observaciones y no se podía pasar. Había una cinta de peligro y me encantó poder disfrutar, aparte sentir la tierrita negra limpia. Sí. Y bueno, fue como que lo reestrenamos. Sí, esas son las felicitaciones a los compañeros y compañeras que pudieron venir, que estuvieron en esa jornada, porque también dignifica este lugar, que es un espacio de encuentro, que es un espacio de construcción de cultura y también, bueno, un lugar de trabajo también para muchos compañeros. Por eso mantenerlo limpio significa hablar de salud y hablar también que las puertas estén abiertas para que todo el barrio, para que toda gente de otros sectores vengan. Recordaba recién en el tema de Monk, de Sebastián Monk, que escuchamos recién, ese niño que siempre se lo sobreprotege a medicamentos y todo eso que la ciencia formal a veces indica, y esa cuestión de encontrar lugares para jugar, lugares para recibir abrazos, recibir besos, que es la mejor medicina, pero no es una cuestión mítica, sino que es una cuestión real, ¿no? En los espacios de salud mental, en los espacios de medicina clínica, se habla entonces que el sistema inmunológico de adultos y de niños se fortalece cuando va a visitar a alguien. Estuve en unas jornadas una vez de salud mental en el Teatro Cervantes, donde una psiquiatra nos dijo, lo que más fortalece el sistema inmunológico, créanlo o no, es cuando los amigos y amigas se visitan. Yo me quedé helado, lo anoté, no me olvido más. Y decir que esas cosas significa de tener espacios para jugar, espacios de intercambio, espacios de encuentro, fortalecen entonces nuestra salud. Y por eso también nuestro abrazo enorme a quienes también construyen niñez, como nuestros amigos de Mansión Obrera, de El Carmen, nuestros amigos y compañeros de Garabatos, de la Biblioteca del Hormiguero, nuestros amigos y compañeros de Malvinas y también de Puente de Fierro. Está la gran Juli y Emi haciendo también de las suyas con la creación de la biblioteca Yachaywasi. Así que para ellos también va nuestro abrazo. A todos. Yo lo que puedo agregar de esto, que es más que nada una cuestión de vida, ¿no? Como que son como uno a veces lleva su vida y no se anima. Me tocó vivir en determinados momentos de mi vida diferentes situaciones en donde justamente el cariño es algo prohibido. Hay diferentes momentos de nuestra vida donde no podemos demostrar nuestro cariño, nuestro amor, porque no lo conocemos. No sabemos cómo relacionarnos con las personas. Y cuando llegamos a la instancia en donde podemos entregarnos de tal manera, pero no podemos vivir con todo el mundo a los abrazos y a los besos, porque viviríamos en otro estadio, ¿no? Claro. Yo me pondría celosa, yo supongo que mi pareja también, entonces no valdría. Pero sí. sería interesante, ¿no?, aceptar que uno puede vivir en un camino con ese cariño presente. Porque si vos vas caminando por ahí y decís, ay, este que me mira, y no te gusta que te mira, te vas. En cambio, si uno se deja mirar, se deja observar, también puede recibir un cariño, ¿no? Puede recibir. Entonces, también esa es una manera. Yo creo que las personas que es lo que admiro, es también una parte de esas personas que tienen ese retraso mental o algún problema con el cuerpito que no lo tienen mal, son los discapacitados, y ellos conocen exactamente eso, ese es su instinto más valedero. Y bueno, entonces es una manera de aprender eso y de poder aprender a decirlo, que las personas comunes también lo podemos vivir, no tiene que ser todo garrotazo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno aprendemos a separar lo lindo y lo feo? Me parece que... Lo lindo de lo feo, vivir lo feo y vivir lo lindo. Hablamos de un tema un poco especial, porque a mi entender no hay personas normales o anormales, entonces por ahí ya entramos en otra discusión. Desde mi experiencia, algo muy lindo que me recordó esto que vos decías del abrazo y del abrazar por abrazar, fue la obra una obra de títeres del que aquí está a mi izquierda, de Eduardo, El abrazo de oso. Ah, los osos, el cuento. El abrazo de los osos, un cuento muy lindo. De Kathleen Keating es el cuento, que está hecho un collage hecho por Florencia y que lo narro siempre. Muy lindo, si tienen la oportunidad de ir a verlo a Edu titireteando por ahí, les digo que bueno, que esto es un ejemplo constante de amor, de cariño, de compartir y de jugar. Y también un poco en torno a lo que decías, Edu, acerca de la medicina, ¿no? Recordarles que aquí en la biblioteca tenemos el CD y los cuentos de Relatos para Ahuyentar las Nanas, que ya lo hemos presentado en este espacio, que trata un poco, ¿no? Es un CD con 10 cuentos, contado por 10 relatores del ámbito popular, en donde la finalidad del CD es que estén en todas las guardias pediátricas de los hospitales, en las salas, y entender también que un poco de esa recuperación medicinal, científica, deja fuera esto del compartir, del abrazar, del no olvidar que son sujetos y que tienen las mismas necesidades de correr, de saltar, de bailar. Claro. Y entender que también la salud es eso, ¿no? Es un poco de esa naturaleza. Entonces, más adelante en el programa vamos a compartir un cuentito que trajimos para ustedes. Y hablando de cariño y de ternura, tenemos esta versión para compartir con ustedes. Bueno, voy a decir lo que dicen todos los cantantes. Mirá que estoy mal de la garganta. No te creo. Sí, estoy mal. Pero no importa, va a salir bien. Para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Y en el locro la presencia de amigos ilustres de nuestra biblioteca que han formado parte de la historia de distintos movimientos sociales y el Flaco, compañero nuestro que se dedica a la educación desde siempre, nos trajo una foto de Mercedes Gudano, nuestra compañera que falleció el mes pasado. Y está, creo, le decía el otro día que estamos como empezando a homenajearla. Están buenos los homenajes en vida también, pero bueno, ella la sentimos presente y para sentirla un poco más presente nos trajo una foto de ella para que la sección de educación de nuestra biblioteca tenga su nombre. Esta sección, que es una sección potente que tenemos en nuestra biblioteca, y darle un sentido también a su lucha, a su vida, entre tantas otras cosas que le dan sentido. Así que ese homenaje para tenerla presente siempre. Estuvo Juan Carlos, estuvo Celina, a quien dejamos un beso, nuestra oyente de lujo de las tardes. La pude conocer a Celina, que es un amor que, bueno, siempre está fiel ahí, sí, escuchándonos. Y hola, Celina. Y también, bueno, estuvo, bueno, Rodo, estuvo Cristian, también de acá de programa de radio de Radio Nauta. Estuvieron compañeros, viejos compañeros de Galpón, viejos son los trapos, compañeros que han formado parte del Galpón Sur, de la biblioteca en otras etapas, en otros momentos. Y bueno, pasamos un lindo momento. Y contarles también que nuestra biblioteca la tenemos abierta de lunes a viernes a la tardecita. Los préstamos son gratuitos. Tenemos asociarse, también es gratuito. Y se pueden llevar, ni bien se asocian, un libro, y después de 15, 20 días, un mes, se pueden llevar ya hasta 3 libros. Contamos con muchísimo material especializado de nuestra biblioteca en movimientos sociales, en derechos humanos, en educación, en literatura en general, y nuestra sala para niños y para niñas. Entonces, invitarlos a que vengan a leer, a que vengan a jugar los más chicos, los más grandes también. El viernes nos visitó el Caracol Vagabundo y jugamos en la sala de adultos. ¿Por qué no? Así que por eso hay mucho material para compartir. Siempre decimos en nuestro programa 12.000 libros, de esos 12.000 volúmenes que son para compartir a partir de una biblioteca popular. Muy bien, Eduardo, con toda la información siempre lista. Sí, es recordarla para que tenerla presente siempre y tener en cuenta también que es una biblioteca que también estamos proyectando muchas cosas para prestar un mejor servicio acá dentro del Centro Cultural y en el barrio, y a todas las organizaciones que se acercan también, porque vemos que los libros, cuando circulan, cuando forman parte de proyectos, cuando a veces van al barrio también, significa que ese es el valor también del libro y el valor también de una biblioteca popular. Generan alas los libros, ¿no? Se podría decir. Así que bueno, vamos entonces terminando esta primera parte del programa de hoy, y con ganas también de ir a la tanda, de seguir compartiendo temas. No, ¿cómo sé, con ganas de ir a la tanda? ¿Qué es eso? Bueno. Te quedaste sin palabras, pero en algún momento poné un 2 puntos y habla vos. Claro, acá esto es una mesa para compartir. Un punto seguido, es una mesa para compartir. Te estamos pidiendo los puntos. Qué malas que son. Siempre les dejo que esos lugarcitos para... Está bien. Nos deja los lugarcitos. Sí, si hay algo para acotar, como que él ocupa todo el espacio, ¿no? Pero sí, vamos a mimarlo un poquito, que el día gris me parece que lo pachi. Terrible, terrible. Aymar, socorro. Mira, Aymar, bueno, quédate del otro lado. Significa eso que... No, muy bien la parte de esto, que el homenaje a la compañera. Cuando yo vi la foto me largaba a llorar prácticamente, porque por ahí de alguna manera yo a ella la tenía presente en el Olga. Yo la veía por todos lados, que estaba con Simón. Con Simón, y que Simón yo veía que era incontrolable porque se le colgaba a ella por todos lados, y yo digo, este chico que es terrible, y no me hubiera imaginado, ¿no? O sea, aparte ya de por sí se crea un vínculo con la familia en general, sí, y con todos los que sabemos por dónde andaba ella. Entonces a mí resultó muy emocionante saber que ella era docente y que era militante. Entonces es re lindo a partir de ahora tenerla presente para el resto de la vida, porque uno puede decir que ella existe. Sí. Bueno, dos cosas más. Contar que ella fue docente en la escuela número 8 de Isla Santiago, acá en el Delta, de Ensenada Berisso, y también contar que ella participaba en la Fragua Docentes, en un espacio entonces con una tremenda vocación transformadora para cambiar y mejorar las condiciones docentes de trabajo y sobre todo de la escuela. Así que contar dos postales de ella, pero bueno, la foto vamos a buscarle un lugar y bueno, va a estar muy presente también cuando presentemos el catálogo. Muy bien. Sí, qué bueno. Una gran decisión, ¿no? Sí. No, y una buena decisión, además. Sí. Seguimos adelante aquí con el triangulito de Aymar para la tanda y enseguida volvemos con Libros en el Aire. Solo los chicos están solos. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Ya nos conocen. Ahora, que nos reconozcan. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 4. Seguimos con Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westerhel. Seguimos en Libros en el Aire y bueno, se viene la columna de Rocío. Y antes contar 2 o 3 cositas que hacen también a el Centro Cultural. Contarles a todos los oyentes que acá en el Olga Vázquez funciona la cocina. Acabamos de comer con Aliné y ahora va a comer Rocío también porque quedó muy ricos. Un salteado muy rico de pollo. También funciona la herrería, que nos están haciendo unas estructuras para la biblioteca. Y también funcionan talleres. Los talleres son muy variados, que van desde dibujo, artejero, yoga, ¿qué más? Tango, folclore, danza afro, danza contemporánea, biodanza, poesía, teatro, teatro infantil, taller de juegos, este me gusta, es un domingo al mes. Ajá. Se pueden acercar y ver bien los horarios, cuáles les cuadran. Bien, acá en la portería entonces se pueden informar de todos los horarios y también venir también, está la información acá en el Centro Cultural en la cartelera. Así que, como ven, también queremos mandarles un beso muy grande a nuestros amigos de AINI, la cooperativa de consumo, que nos dieron una manito muy importante, ellos y el Vasco también, para poder organizar el locro. Así que bueno, se viene la columna. Ah, bien, bueno, vamos a hablar, voy a contar un poco de Gustavo Cerati. No voy a hablar mucho de mi subjetividad, porque yo podría decir un montón de cosas fuera de lugar, que tendría que hablar con el grupo de las fans. Pero como no voy a entrar en ese tema, lo que voy a decir más que nada, que Gustavo Cerati hace 4 años y medio, podríamos decir ya, que entró en coma, en un coma que solo sobrevive gracias a un respirador y no tiene reacción alguna, tiene pocas reacciones. Bueno, ¿qué más me gustaría decir al respecto? Nada, ¿por qué? Porque estuve leyendo, ahora es una entrevista que tuvo, y bueno, y es que casual que en artistas como él, ¿no? Que dentro de la música, así, que es muy creativa y que se impone constantemente ante las generaciones y los músicos, suelen caer en estas cosas. Hay personas que caen directamente en la muerte, pero él decidió estar así, ¿no? Ser una persona latente en vida. Contarles a los oyentes que Cerati tuvo un ACV, significa ACV. Entonces una accidente cerebrovascular, y que es una bolita de grasa que entra en el sistema circulatorio y provoca lesiones en el sistema, en todo lo que es el organismo, y que bueno, que es muy común, que tiene que ver a veces con presiones altas, tiene que ver con dietas, tiene que ver con sobrepeso, tiene que ver con distintos factores, pero es algo que también ahora se está hablando, pero antes decían, antiguamente no, le agarró el ataque y listo. Claro. Entonces, él está ahora también en la clínica Fleming, y que está atendido, pero está, como decías vos recién, con un respirador artificial. Artificial, sí. Y bueno, entonces, para hablar de él, para conmemorarlo en su día de cumpleaños, digo, ¿cuál puede ser la mejor manera de conmemorarlo y decir, por eso lo elijo a Cerati, ¿no? Ya sea desde su banda, Soda Stereo, que se la declaró ex Soda Stereo, por algo debe ser, pero en sí mismo, él, lo que podemos reconocer él es su calidad musical. Es una persona que solo se dedicó a eso. Solo se dedicaba a estar día tras día, trabajar música, y también es un precursor de lo que es la electrónica tecnológica. Es la música tecnológica electrónica, no sé cómo comentarlo. Él hizo los grandes avances en lo que vendría a ser el rock argentino, rock nacional, porque todos son terribles guitarristas, bateristas, pero con lo que es el tema electrónico, él es el único, es uno de los únicos que lo trabajó de tal intensa manera. Él es una persona, dice acá en las entrevistas, que se dedicaba a hacer giras, y que como él empezó a hacer giras desde que empezó a tocar con Soda Stereo a los 20 años, se hizo adicto a eso, más allá de su terror a volar constantemente por todo el mundo. Y asimismo, él, teniendo conciencia de lo que podía crear, de lo que podía llegar a ser a través de sus hábitos, porque él era muy vicioso, él tenía muchos vicios, consumía mucho tabaco y muchas drogas, justamente para poder mantener la creación latente. Entonces, así fue que a los 40 años él tuvo una tromboflebitis y terminó en terapia. Lo cuenta como el chiste, ¿no? Porque se ve que eso le sucedió a los 40 años. Esta entrevista de la que estoy hablando de él, fue en sus 47 años. Claro. ¿Hoy cuánto cumple entonces? 55. 55. 55 años. Pero también lo que se puede, digamos, recalcar en él es en su seguridad también musical, porque cuando él dice que... Bueno, ahí sonó la alarma. Ahí... Ahí sonó la alarma. Bueno, contarles a los oyentes que Rocío vino con Kaia, con su hijita, y que bueno, los chicos y las chicas están viviendo su mes y están, bueno, reclamando sus cosas ricas. Claro, totalmente en su etapa de expresión. Bueno, siguiendo también un poco con el tema, más allá, digamos, de su historia, que es súper importante, y su paso por distintas bandas... sin duda Cerati es y ha sido, bueno, un músico, cantautor, compositor, productor más influyente y una leyenda, un antes y un después en el rock argentino. Sí, sí, como vos decís, él dice que se siente a la altura de Ricardo Mollo, de Pettinato, de toda esa prole ochentosa, que con los Abuelos de la Nada, Consumo. Totalmente. Entonces está buenísimo, y que tomar las decisiones que tuvo que tomar él a lo largo de su carrera, como cuando tocó en Gracias Totales con Soda Stereo, que Mira. Fue un recital relámpago que tuvo que bajarse de la gira él, esa. Entonces yo recuerdo solamente la imagen de lo que fue ese concierto en el Totalmente. Estadio lleno de gente, y él mismo diciendo eso, él se siente que él llegó a eso, porque sí, siempre criticando a los a sus compañeros, diciéndole que no le hacían el aguante, que no ensayaban tanto, ¿no? Él tenía también esa otra parte, se ve que, bueno, que lo llevaba a su trabajo, ambición, ¿no? Y creación. Sí, yo te cuento, pero que también así de bueno es, ¿no? En el año 1995, en el aniversario de La Plata, tocaron acá en la Soda Stereo, en plena apogeo, en plena momento, recordemos que Soda se retira en el año 1997, el primer retiro, y vinieron acá a La Plata, tocaron en Plaza Moreno, y recuerdo también de haberlo visto en Badía y Compañía, en el viejo Badía y Compañía, que era el lugar de la tarde, el espacio que muchos grupos de rock aparecían, y también de haber tocado Soda Stereo en esos años. Y como decís vos, si fueron pioneros también en las giras, hoy parece más normal que ciertas bandas vayan por Perú, vayan por Chile, y ellos fueron como quienes también, junto con los Enanitos Verdes, que fueron un poquito menos conocidos que Soda Stereo, quienes recorrieron Latinoamérica, quienes se presentaron en estadios, en cosas muy grosas, y que de alguna forma hoy forman parte del imaginario popular, de la cultura popular de nuestro país. Totalmente. Para seguir homenajeando a Gustavo en su día, vamos a escuchar una canción de él y ya volvemos. Las distancias son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Un amor sin rodeos, que la inocencia nos proteja, ahora que todo es más perverso. Por mi cabeza ya pidieron recompensa, pero no hay precio por robar tu corazón. Pueblo chico, infierno grande, somos caballos salvajes, ya desafiamos la ley. Yeah. estamos de nuevo ya casi llegando al final del programa, pero antes nos quedan algunos temitas pendientes. Entre ellos, Edu nos tiene una sorpresa muy linda para compartir acá entre todos, que en breve estarán sonando por los aires, ¿no? Sí, vamos a tener una sección en el programa Libros en el Aire, que se va a llamar El Ovillo de Colores. En un principio iba a ser un programa de cuentos y poesías y música para chicos, y bueno, se va a transformar en una sección de nuestro programa Libros en el Aire. Así que este es un adelanto chiquito que tiene que ver con una presentación de un libro que la Biblioteca Osvaldo Bayer de Villa Langostura nos regala, y lo tenemos acá en nuestra biblioteca, que se llama Los Chicos de Langostura. Es un libro de autores varios, que es increíble porque tiene dibujos, tiene collage, unas técnicas muy lindas, donde relata cosas que pasan en un lugar tan chiquito de este mundo que es Villa Langostura, pleno territorio mapuche. Pero también yo les digo que en ciertos lugares del pueblo parece la Miami de los Andes. Significa un lugar que es, lo han querido hacer con un estilo alpino, que a mí mucho no me gustó. Me gustó más Bariloche, me gustó más el Bolsón, porque es más rústico, porque es un poco más campestre, en plena cordillera. Y este libro, que se llama Los Chicos de Langostura, tiene un párrafo muy chiquito que relata cómo es la vida en el pueblo y cómo es la vida de la escuela. Y acá dice sobre el 25 de mayo. Todavía se reían con Marta, una de sus compañeras, cuando el año anterior, en el acto del 25, a la hora de cantar el himno, él y Marta habían cantado: y las liebres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. El papá de Ruiz los escuchó y le preguntó al maestro si ese era el himno que les enseñaba a los chicos. En realidad, Marta y David lo cantaban así porque así lo habían entendido, aunque les parecía raro que las liebres del mundo respondieran. La escuelita a la que asistían Marta y David estaba a orillas del lago, tenía pisos de tierra y era muy precaria. En ella, el maestro Pérez, el único maestro de la villa, enseñaba a la vez a chicos y chicas de distintos cursos y edades. Muy lindo fragmento también del cuento. La verdad que hasta es gracioso, ¿no? Es gracioso. Porque a veces nos pasa mucho que de chicos repetimos sin entender, ¿no? Entonces es como, causó gracia. Yo me acordaba de Aurora, ¿no? Azul, una, la, ¿viste? ¿Cuánto tiempo? Inventó, todos dijimos cualquier cosa, menos la frase que iba, hasta que, bueno, después de grande, medio como que empezamos a entender que no era eso lo que iba, y bueno, empezamos a aplicar lo que sería la frase correcta. Bueno, también lo prometido es deuda, como anunciamos, vamos con un cuentito de relatos para ahuyentar las nanas. Ahí vamos. Monigote en la arena, de Laura de Betach. La arena estaba tibia y jugaba a cambiar de colores cuando la soplaba el viento. Laurita apoyó la cara sobre un montoncito y le dijo: por ser tan linda y amarilla, te voy a dejar un regalo. Y con la punta del dedo dibujó un monigote de seda y se fue. Monigote quedó solo, muy sorprendido. Oyó cómo cantaban el agua y el viento. Vio las nubes acomodándose una al lado de la otra para formar cuadros pintados. Vio las mariposas azules que cerraban las alas y se ponían a dormir sobre los caracoles. ¡Hola!, dijo Monigote, y su voz sonó como una castañuela de arena. El agua lo oyó y se puso a mirarlo encantada. Monigote en la arena es cosa que dura poco. Y dio dos pasos hacia atrás para no mojarlo. ¡Qué monigote más lindo! Tenemos que cuidarte. ¿Qué? Es que puede pasarme algo malo, preguntó Monigote, tirándose de los botones como hacía cuando estaba nervioso. Monigote en la arena es cosa que dura poco, repitió el agua, y se fue a avisar a las nubes que había un nuevo amigo, pero que se podía borrar. Cantaron las nubes. Monigote en la arena es cosa que dura poco. Vamos a preguntar a las hojas voladoras cómo podemos cuidarlo. Monigote seguía tirándose los botones y estaba tan preocupado que ni siquiera probó los caramelos de flor de durazno que le ofrecieron las hormigas. Cantaron las hojas voladoras. Monigote en la arena es cosa que dura poco. ¿Qué podemos hacer para que no se borre? El agua tendió lejos su cama de burbujas para no mojarlo. Las nubes se fueron hasta la esquina para no rozarlo. Las hojas no hicieron ronda. La lluvia no llovió. Las hormigas hicieron otros caminos. Monigote se sintió solo, solo, solo. ¡No puede ser!, decía con su vocecita de castañuela de arena. Todos me quieren, pero porque me quieren se van. Así no me gusta. Hizo. Para allá las hojas duras. ¡No quiero estar solo!, dijo. ¡No puedo vivir lejos de los demás con tanto miedo! ¡Soy un gote de arena! ¡Juguemos! Y si me borro, por lo menos me borraré jugando. Hicieron las hojas voladoras sin saber qué hacer. Pero en eso llegó el viento y armó un remolino. ¡Un monigote de arena! Silbó con alegría. ¡Monigote en la arena es cosa que dura poco! ¡Tenemos que hacerlo jugar! Hizo monigote, porque el remolino era como una calecita. Las hojas voladoras se colgaron del viento para dar vueltas. El agua se acercó tocando su piano de burbujas. Las nubes bajaron un poquito, enhebradas en rayos de sol. Monigote jugó y jugó en medio de la ronda dorada y rió hasta el cielo con su voz de castañuela. Y mientras se borraba, siguió riendo, hasta que toda la arena fue una risa que juega a cambiar de colores cuando la sopla el viento. Una grosa Laura de Betach con este cuento Monigote en la arena que, bueno, nos han relatado en este disco, en este CD tan lindo que está en la biblioteca. Así es, Relatos para ahuyentar las nanas. La relatora es Luna Monti. Uh-huh. Bueno, y la autora también muy hermosa. En esta oportunidad nos ha quedado pendiente el tema de autoconvocados por el cierre del zoo. Sí. Esperemos poder concretarlo para el próximo programa, pero bueno, dejar el apoyo a esta agrupación que lucha por la liberación animal y por el cierre del zoológico, ¿no? Si les interesa el tema y quieren informarse un poco más, los pueden encontrar en el Facebook como Autoconvocados para el Cierre del Zoo. Y bueno, si no, más adelante seguramente estaremos trabajando la temática. Bien, hay mucho más. Como ven, una hora alcanzamos a hacer cosas, pero no del todo. Hay mucho material que nos queda pendiente siempre en cada programa, pero ha sido un enorme gusto. Un beso grande a Celina, que ahí se comunicó dejando un beso, y siempre nuestro oyente de lujo. Y agradecerle mucho a Aymar, a todos los compañeros y compañeras de Radionauta. Y bueno, y también Rocío, ahora está haciendo las veces de madre, donde está ahora con Kai ahí junto a Aymar, ahí en la pecera. Y bueno, nos vamos despidiendo. Sí, ya hemos llegado al final, pero antes quiero no deberles el choque los cinco, así que seguramente lo vamos a estar a ver. Sí, te esperamos, Aymar, no te preocupes. El choque los cinco, les cuento a los oyentes que recién se acercan al programa, es la sección donde recomendamos cinco 5 libros de nuestra para bueno, para que lo disfruten y para que puedan asomarse a tanta literatura y tantas cosas lindas que hay en la Biblia. Así que hoy vamos a hacer un repaso un poco rápido y pueden acercarse a la Biblia el lunes a viernes de 6 a 9. ¡Chocalo 5! El primer libro de esta semana es Compendio de Historias de la Música, bueno, donde desde la antigua Grecia hasta finales del siglo XVIII hacen un repaso de estudios preliminares sobre formas y géneros musicales. De nuestra sección Bellas Artes. Esa. Segundo libro, Crimarerum. Ah, no, esa no sé. ¿De qué se llama? Sobre cine moderno y ciberespacio. ¡Upa! Sí, ese lo sacó Silvana, lo sacó nuestra compañera Piquito, usó ese libro y lo anduvo disfrutando. Muy bien. Nuestro tercer libro, que no vamos a hacer comentarios porque ya es más que conocido, es un clásico de la literatura, Los árboles mueren de pie, de Alejandro Cassone. ¡Fua! La vi, la obra de teatro también acá en el Coliseo Podestá hace muchos años. Cuarto libro, Hernández, Poesía y Política, de Rodolfo Borel. ¡Wow! Biografía, el legislador, el poeta, este volumen completado con una biografía crítica constituye una sabia introducción al conocimiento de la vida y la obra del autor del Martín Fierro. Debe ser el Centro Editor de América Latina, que hemos recibido mucho material y tiene mucho sobre la literatura argentina. Quinto libro de la semana recomendado, que yo personalmente lo recomiendo, No te enamores, de Oscar Wilde, de Susana Sisman. Bien. Un bello libro para compartir. Así que así pasaron los choques los 5 de esta semana y ahora sí llegamos al final de forma rapidita. Si te quedó alguna duda sobre los libros recomendados, nos puedes escribir al Facebook Las Viñetas del Viejo o un mail al librosenelaire.fm@hotmail.com. Hasta aquí, Libros en el Aire de 3 a 4 en el aire de Radio Nauta 106.3. Nos volvemos a encontrar lunes que viene. Agradecemos en la producción a Belén García, a Aymar en la operación, a nuestro querido y amado todólogo Eduardo y yo, que me despido. Hasta la próxima. Chau. En tu nombre, y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Y los médanos y los planos.